نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Y por cierto, en los animales de rebaño tienen un ejemplo. Les damos de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y sangre. Una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Y de los frutos de las palmeras y de los viñedos obtienen un buen sustento y producen una bebida embriagadora. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Alá para quienes razonan. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Y tu Señor inspiró a las abejas. Construyan sus casas en las montañas, en los árboles, con lo que los hombres elijan para ustedes. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Después, coman de todos los frutos y sigan los caminos que su Señor les ha facilitado. De sus entrañas sale un jarabe de color variable, la miel, que contiene una cura para los hombres. Ciertamente, en ello hay una prueba de poder de Allah para quienes reflexionan. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Y Allah los ha creado, y luego hará que perezcan. Y de ustedes hay quienes volverán a un estado de debilidad, la senectud, en el que no sabrán nada después de todo el conocimiento que habían adquirido durante su vida. Alá es en verdad omnisciente y todopoderoso. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Y Alá ha concedido a unos más bienes y posición que a otros. Y los favorecidos no van a entregar sus bienes a sus esclavos para estar al mismo nivel que ellos. ¿Acaso van a negar las gracias de Alá? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Y Allah ha creado para ustedes esposas de su misma especie y hace que de ellas procedan sus hijos y nietos y les ha concedido buenas provisiones. ¿Cómo pueden creer los idólatras en falsos ídolos y negar las gracias de Alá atribuyéndoselas a estos? Y adoran a otros fuera de Alá cuando no pueden proporcionarles ningún sustento de los cielos ni de la tierra, ni tienen poder para hacer nada. No comparen pues a Alá con nada. Él sabe lo que hacen. Mientras que ustedes no saben el error que cometen cuando equiparan a otros con él, ni el final que les espera. وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Alá expone el ejemplo de un esclavo que carece de poder para hacer nada, y lo compara con quien ha recibido de Alá bienes en abundancia y da en caridad a parte de estos en secreto o públicamente. ¿Acaso pueden equipararse? Alabado sea Alá. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Y Allah expone también el ejemplo de dos hombres. Uno es un inepto, además de ser mudo de nacimiento, y es una carga para su señor. Allí donde lo mande no le es de utilidad, mientras que el otro ordena la justicia y está en el camino recto. ¿Acaso pueden equipararse? ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y solo Alá posee el conocimiento absoluto del gaib, que sus siervos desconocen, en los cielos y en la tierra. Y la orden de la hora final tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, o puede que más rápido aún. Ciertamente, Alá es todopoderoso. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Y Alá los hizo salir de los vientres de sus madres al nacer, sin que supieran nada. Y les otorgó el oído, la vista y el entendimiento para que fueran agradecidos. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ¿Acaso no ven los idólatras cómo las aves vuelan suspendidas en el cielo? Alá es quien las sostiene. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Alá para quienes creen. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah ha hecho de sus viviendas un lugar de descanso y de las pieles de los animales de rebaño tiendas ligeras que pueden llevar con ustedes cuando viajan y así poder acampar. Y de la lana, la piel y el pelo de los animales obtienen enseres de los que disfrutan temporalmente. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Y Allah les ha proporcionado sombra a partir de lo que ha creado. Les ha dado refugio en las montañas. Y les ha concedido vestimentas que los protegen del calor y otras que los protegen de su propia violencia. Así es como Alá completa su favor sobre ustedes, para que, tal vez así, se sometan a él, abrazando el Islam. Pero si los idólatras se alejan de ti, oh Muhammad, debes saber que tu misión es solamente transmitirles con claridad el mensaje de Alá, y no puedes obligarlos a seguirlo. Reconocen que las bendiciones que tienen provienen de Alá, pero les niegan a adorar a otros además de él, y la mayoría de ellos rechazan la verdad. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta como testigo el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad no podrán entonces excusarse, ni se les concederá una segunda oportunidad. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Y cuando los injustos que llegan a la verdad ven el castigo, este no se les mitigará ni se les aplazará. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Y cuando los idólatras vean a sus ídolos dirán, Señor, esos son aquellos a quienes adorábamos en tu lugar. Y estos les contestarán, son unos mentirosos. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Y ese día se someterán completamente a la decisión de Allah y serán abandonados por los ídolos que inventaron y no les sirvieron de nada. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. A quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres del camino de Allah, les infligiremos castigo tras castigo en la otra vida por haber sembrado la corrupción, desobedeciendo a Allah y haciendo que los demás también lo desobedecieran. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta para que atestigue sobre su gente. Y te pondremos a ti, oh Muhammad, como testigo de tu nación. Y te revelamos el libro del Corán como una clara explicación de todas las cosas, como guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a él aceptando el Islam. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ciertamente, Allah ordena la justicia, el bien y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la inmoralidad, el mal y la opresión. Así es como los exhorta para que mediten. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Y cumplan los pactos que hayan contraído en el nombre de Allah y no rompa sus juramentos después de haberlos ratificado y haber puesto a Alá como garante. Ciertamente, Alá sabe lo que hacen. ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Y no sean, al quebrantar sus juramentos, como la mujer que teje con esfuerzo una prenda hasta finalizarla para luego deshacerla. Y no los usen para engañarse los unos a los otros, estableciendo un pacto con un grupo con la intención de romperlo en caso de encontrar a otros más poderosos. Ciertamente, Alá los pone a prueba con ello, para ver si cumplen sus compromisos o si los quebrantan. Y el día de la resurrección, Alá les aclarará aquello sobre lo que discrepaban. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Y si Allah hubiera querido, habría hecho de ustedes una única nación con una sola religión. Pero extravía a quien quiere por rechazar la verdad, y guía a quien quiere. Y el día de la resurrección, se les preguntará acerca de lo que hicieron, y serán juzgados por ello. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Y no juren con la intención de engañarse unos a otros, pues sería como si resbalasen tras haber pisado con firmeza. Sufrirían las pésimas consecuencias de haber desviado a los hombres del camino de Alá y recibirían un terrible castigo. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Y no cambien los compromisos que hayan contraído en el nombre de Alá por un vil precio. La recompensa que Alá tiene reservada en la otra vida es mejor para ustedes que lo que puedan obtener en esta, si supieran. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Los bienes terrenales que poseen son efímeros, pero la recompensa de Alá en la otra vida perdurará por siempre. Y recompensaremos a quienes sean pacientes de acuerdo con las mejores acciones que realizaron. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Y a quien actúe con rectitud, ya sea hombre o mujer, y sea creyente, le concederemos una buena vida y lo recompensaremos de acuerdo con las mejores acciones que realizó. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Y cuando quieras recitar el Corán, di: busco refugio en Alá contra los malos susurros del demonio, el expulsado. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Ciertamente, él no tiene poder sobre aquellos que creen y depositan su confianza en su Señor. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Solo tiene poder sobre quienes lo obedecen y adoran a otros además de Alá. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Y si cambiamos una letra por otra y Alá sabe bien lo que revela, quienes rechazan la verdad dicen: te lo estás inventando, oh Muhammad. Mas la mayoría de ellos ignoran la verdad del Corán y los preceptos de Alá. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Diles, oh Muhammad, que te lo ha revelado el ángel Gabriel de parte de tu Señor con la verdad, para afianzar a los creyentes en su fe y como guía y buenas noticias para quienes se someten a él aceptando el Islam. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Y ciertamente, sabemos que los idólatras dicen que es un hombre quien le enseña el Corán a Muhammad. Sin embargo, aquel a quien se refieren es de habla extranjera, mientras que esto es pura lengua árabe. En verdad, Alá no guiará a quienes no crean en sus aleyas, y estos tendrán un castigo doloroso en la otra vida. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Quienes no creen en las leyes de Allah son quienes inventan la falsedad, y esos son los mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن